Hola, ¿cómo están? Una vez más, muchísimas gracias por sintonizarnos. Soy su servidor, José J. Valderrábano, y esperando que todos ustedes hayan tenido el tiempo de sobra para corroborar las referencias aportadas la semana pasada. Quiero agradecer a todos sus correos, sus palabras, pero más que nada, queridos televidentes, su confianza. Yo les juro que no les he mentido ni voy a mentirles. Y por ello mismo les invito a que disipen de una vez por todas las dudas que este asunto, el cual iniciamos hace 7 semanas, pudiera generarles. Y es por esto que les ruego, descarguen ya y totalmente gratis el libro La Última Advertencia. Este va a responderles cualquier duda que ustedes pudieran tener referente a nuestro origen y a estos señores que tan amablemente están llegando allá a la Tierra y nos están visitando. Es un texto de 752 páginas, totalmente ilustrado. Pero eso no es todo. Imagínese lo que le mostramos a usted en la Apocalipsis. Toda la Apocalipsis ilustrada. Así es que esta, no obstante, tiene imágenes impactantes, imágenes increíbles, sino que le permitirán a usted, ahora que todavía el Señor nos presta tiempo, a regresar como el Señor del cielo lo ordena al camino antiguo. Y recuerde, es totalmente gratis, descárguelo ahora en www.ultimaadvertencia.com. Y por cierto, ¿ya sabían ustedes qué es la circuncisión? Pues fíjense que Dios nos ordena a todos los hombres y a nuestros hijos circuncidar nuestro prepucio. Hoy en día existe tanta desinformación, queridos televidentes, al grado que los mismos médicos se atreven a decir, ¿circuncidar al niño para qué? Esto sería tanto como mutilarlo. Mas estos no saben que en el año 2000 la Organización Mundial de la Salud informó al mundo que en la mujer judía no existen cáncer e intrauterino o cérvico-uterino. Y esto se debe a que los hombres judíos estamos circuncidados. Pero esto es muy fácil de explicar. Recuerda usted que nosotros, todos los varones, los bebecitos, en el miembro tenemos un prepucio, un pedazo de pellejo. Bien, quiero informarles que el Señor ordena retirar ese prepucio. Y bueno, recordarán ustedes que cuando retiramos el prepucio a nuestros bebecitos, aparece uno como cebito. Dice la gente, es uno como cebo. Pues amables televidentes, no. Esto con pena se los digo. Son hongos, hongos minerales. Y es natural que cuando se tiene el prepucio, hay humedad por la orina. Entonces, cuando hay intimidad con nuestras parejas, toda esa suciedad, todo ese hongo se va quedando dentro, por lo que con el pasar del tiempo esto se convierte en un cáncer. Y miren cómo Dios desde hace miles de años nos advirtió, retiren su prepucio. Y alguno de ustedes se preguntará, ¿y en qué lugar lo dice? Génesis capítulo 17, versículo 10 al 12, el Señor nos dice, todo hombre deberá ser circuncidado. Circuncidarás también la carne del prepucio de tus niños a los 8 días de nacidos. Y será esta la señal por todas las generaciones entre mí y todos ustedes. Y alguno de ustedes se preguntará, ¿una cicatriz en el miembro de los hombres es la señal? ¿Sí? ¿Es un sello? Recordemos que para el Señor somos ganado. Recuerdan ustedes que nos dice mis ovejas. Y aquí la pregunta sería la siguiente. ¿Cómo se distingue, queridos televidentes, el ganado de entre un corral y el otro? Mediante una marca. Es correcta su respuesta, mediante un sello. Bien, así es que todo aquel, dice el Señor en Génesis 17, 14, que no retire la carne de su prepucio, será borrado de su pueblo, pues mi pacto habrá sido violado. Quien le diga a usted, amable televidente, que esa ley es para los antiguos, respóndale que si Dios es eterno, sus leyes también son eternas. ¿Recuerdan que vimos qué quiere decir santa o sagrada Biblia? ¿Recuerdan también que acordamos que era libros de salud? Bueno, pues entonces dense prisa y también descargue ya totalmente gratis el libro Las Leyes de la Biblia, para que ustedes conozcan de una vez por todas qué es religión y cuán grande es la diferencia entre religión y una forma de vida. Bueno, después de esta importantísima pausa, porque pues yo quisiera decirles, esto no es ningún comercial, iniciamos nuestro tema de hoy. Es muy importante. ¿Sabían ustedes que el reino de los cielos es un gigantesco objeto volador que viaja por todo el universo? Bien, toda vez que en nuestra generación, amables televidentes, nadie ha visto el reino o el carruaje del Señor, vamos a pedirle a nuestro productor, si es tan amable, que nos obsequie la única referencia gráfica que existe. Y esta es egipcia, de lo que la historia hebrea ha llamado, queridos televidentes, Ha Merkabah, que quiere decir la carroza del Padre. Este término, sustituido por los transcriptores bíblicos a la gloria del Padre, y posteriormente, a partir del siglo IV, también fue cambiado por Espíritu Santo. ¿Y por qué les presento, amables televidentes, este ejemplo como tal? Porque en Isaías, capítulo 24, versículo 23, a la letra nos dice, si nos pudieran hacer un acercamiento, verán ustedes cuán estrecha es esta relación. Dice Isaías 24, 23, todos confundirán al sol cuando el Señor de los ejércitos descienda del cielo en su carruaje y reine en Sion. Observen ustedes, estamos hablando de un reino. Y sí, escucharon ustedes bien, queridos televidentes, estas modificaciones sufridas a través del tiempo, pues no olvide que han pasado ya 2000 años, no es ninguna blasfemia, simplemente que estos traductores creyeron que no era conveniente para sus fines hablar de un carruaje, y menos que vuela. ¿Cómo creen que explicarían ellos que es un reino que viaja por los cielos? ¿Cómo nos hablarían ellos de un rey vivo, de un Dios físico, tangible, de su gabinete, de sus siervos, de sus ejércitos, etcétera? Los mismos que visitan, como ustedes podrán ver en pantalla, visitan todas las naciones, o en este caso, planetas que están bajo su dominio, como es el nuestro, los cuales, queridos televidentes, su rey nos da nuestro pan y nuestra agua. ¿Por qué también afirmo, amable audiencia, que esta es quizá la más clara evidencia de lo que es el reino de los cielos? Incluso, podríamos decir, la única referencia. ¿Recuerdan que el texto nos dice que el Señor viene con sus santos? Por favor, vamos a pedir a nuestro productor que sea tan amable de enfocarnos la parte inferior de esta impresionante evidencia. Observen, por favor. Observen que, aunque para cualquiera de nosotros estábamos viendo el sol, observen, por favor, que la parte final son unas manos. Así es. Y están recibiendo, los señores que vienen en ese objeto esférico, están recibiendo, queridos televidentes, las ofrendas de los egipcios. Muchísimas gracias. Ahora, ¿qué significa, queridos televidentes, Ha Merkabah? Acordamos que quiere decir el carruaje o la carroza del Padre. ¿Y qué es esto? Pues que este es el reino o el lugar que nuestro Dios o nuestro Rey, cualquiera que, como se sientan mejor identificados, o nuestro Rey habita. ¿Y por qué se le llama reino de los cielos? Se preguntarán ustedes. Si el diccionario, queridos televidentes, dice que un reino es una propiedad con habitantes sujetas a un rey, entonces, este es la propiedad de nuestro Señor. Pero si es para viajar por todo el universo, entonces, este a su vez es su vehículo, o ustedes dirán, su medio de transporte, o como hoy en día nosotros aquí en la Tierra tenemos una casa rodante. ¿Y por qué se le dice celestial? Dirán ustedes. Si el diccionario afirma que esta palabra quiere decir cósmico, interplanetario o intergaláctico, es porque viaja por el multiverso, de planeta en planeta y de galaxia en galaxia. Entonces, cuando Juan el Bautista y Jesús nos dijeron lo que así ha estado escrito en Mateo capítulo 3, versículo 2, y que a la letra dice: yo he venido a informarles que el reino de los cielos ya se ha acercado. La literalidad del texto nos obliga a reflexionar que si este se está acercando, es porque se mueve. Y entonces ustedes se preguntarían, ¿qué es entonces el reino celestial? Ya dijimos que es una propiedad, ya dijimos que es una casa, que es un carro, un tráiler o un vehículo, pero que viene de los cielos. Así que, resumiendo, el reino de los cielos es una propiedad con sus habitantes, pero todos sujetos a un rey. Y el rey que lo gobierna, por el simple hecho, queridos televidentes, de habernos dado a todos la vida, nos debemos solo a él. No sé usted qué opina, nos debemos solo a él. Mas esto no es todo. No nos debemos a sus mensajeros, ni a sus enviados, ni a sus hijos. Por muy amados que estos sean, nos debemos solo a él, pues él, aún al día de hoy, está vivo. ¿Están ustedes de acuerdo? Bien. Ahora, ¿por qué el término la carroza del Padre? Tal y como nos lo muestra Cuarta de Reyes, capítulo 2, versículo 11 al 12, o los que amablemente nos sigan con Reina Valera, es 2 de Reyes, capítulo 2, versículo del 11 al 12. Fue modificado. ¿Por qué el término fue modificado? ¿Por qué fue cambiado? ¿Por qué fue adulterado? Por la gloria del Padre. Como es el caso de Isaías capítulo 58, versículo 8, entre otras. Bueno, quizá estos traductores, creyéndonos estúpidos, pensaron que jamás nos daríamos cuenta de que si el texto de origen afirma que si el Señor vendrá en su carroza con todos sus santos, en sus carros, como ustedes recordarán la semana pasada, como son sus arcángeles, sus ángeles, sus querubín, sus serafín, sus hashmalim, ostanim, aralim, etc. Pongamos un ejemplo más preciso, y perdón por ello, pero ¿acaso cuando el reino, imperio, potencia o gobierno, como usted mejor prefiera llamarlo, norteamericano, quiere invadir, sí señores, cuando el imperio norteamericano quiere invadir alguna nación, país o pueblo, ¿qué hacen? ¿Se ha preguntado? ¿Acaso llega el presidente solo y dice, señores, vengo a invadirlos? ¿no? Sino que llegan primero todo el poder bélico, portaaviones, aviones, fuerza aérea, llega tanques, cañones, infantería. ¿Están de acuerdo? Y este señor que viene del cielo, ¿por qué creemos que no lo haría de la misma manera? Y no solo eso, queridos televidentes, al secretario de defensa, no al presidente, se le mantiene informado de todas las estrategias y movimientos a seguir. ¿Sí? Para que éste a su vez mantenga al tanto al presidente, al rey, al gobernante de la nación invasora. ¿Están de acuerdo? Bueno, si el texto nos dice, el Señor vendrá en su gloria con todos sus santos, sus ejércitos, etcétera, lo único que debemos hacer es, si en la antigüedad los textos hablan de Hamerkabaj, que quiere decir la carroza, entonces, ¿qué es la gloria? Pues su vehículo en el cual él se traslada. ¿Acaso el presidente llegaría solo a invadir entonces la nación? No, usted dice no. ¿Mandaría solo a su hijo, a su hija, por muy amados que estos sean? No, primero llega todo lo que es el aparato bélico. Hamerkabaj, queridos televidentes, quiere decir la carroza del Padre. Y este término fue cambiado injustamente, como ya lo venimos analizando en las citas anteriores, por la gloria del Padre o la gloria de Dios. ¿Por qué cambiar el texto como la gloria? Bueno, el diccionario, queridos televidentes, afirma que gloria quiere decir lujos, pompa, grandeza, pero preste mucha atención, también es sinónimo de magnificencia. Y solo en vía de ilustración, permítanme informarles que el sinónimo de magnificencia es aparato. Puede checarlo en su diccionario. Por tanto, estaríamos hablando cuando nos referimos a la gloria del Padre o la gloria de Dios, estaríamos hablando de el aparato o la gloria de Dios. Fue así, de esta manera, como se pretendió esconder que el reino de los cielos es un carruaje, es una propiedad, es un vehículo, un transporte en el que Dios descenderá del cielo hasta nosotros. Y es que solo basta razonar, queridos televidentes, si el texto dice que el Señor vendrá en su gloria con todos sus ejércitos, los cuales ya estudiamos con anterioridad, que se compone de 200 millones de efectivos, y como dijimos en el programa anterior, sus querubín, sus serafín, sus hashmalim, etcétera, o sea, sus carros de guerra, si dice vendrá, amable audiencia, quiere decir que se trasladará desde su lugar hasta nuestro planeta, en ese su reino, su carruaje, su gloria, su aparato, su propiedad, su vehículo, etc. Si los textos hebreos hablan de este reino como Hamerkabaj, y si los textos romanos hablan de esta carroza como la gloria, ¿por qué seguir creyendo que las palabras Espíritu Santo, otra vez, es algo etéreo, es invisible, es intangible, o de plano, que es una paloma? Por favor, presten, queridos televidentes, toda su atención y vayan y consulten el diccionario, pues este dice que la palabra espíritu es sinónimo de fortaleza, fuerza y energía. Reflexionemos entonces. ¿Qué es esto? Fuerza, muy bien. Sí, pero fuerza nada tiene que ver, queridos televidentes, con carros blindados, con humo y con armas. ¿Y qué quiere decir fortaleza? Ah, pues fortaleza, según el diccionario, quiere decir recinto altamente fortificado o blindado, como puede ser un castillo, una ciudadela o un vehículo, una muralla o cualquier otra cosa cerrado. Por tanto, esta palabra, nada tiene que ver con energía. Por favor, amables televidentes, prestemos su atención a la pantalla. Fíjense bien. Estamos hablando de una obra de Paolo Cagliari, siglo XVI. La tenemos en Florencia. Vamos a recordar un pasaje de Juan el Bautista que se localiza en Juan capítulo 1, verso 33, y que a la letra dice: el que me envió me dijo, fíjese bien, sobre quien veas descender al Espíritu Santo en forma de paloma, ese es. Veamos la imagen de la pantalla. ¿Qué dicen ustedes? Ah, bueno, que el artista está interpretando a la perfección el texto. ¿Pero qué creen ustedes? Pues me van a perdonar, pero solo por la literalidad del texto antiguo, esto es una blasfemia. Quiere decir, y solo en vía de ilustración, permítanme informarles que en el texto original en griego, Juan dice así, fíjese bien: el que me envió me dijo, sobre quien veas descender una fortaleza celestial, como descienden las aves. ¿Cómo descienden las aves, queridos televidentes? Volando. Nos dice, ese es. Así es que, si ya sabemos que celestial es santo, del cielo, cósmico, intergaláctico, entonces, una fortaleza es espíritu, y celestial quiere decir santo. Por tanto, fortaleza celestial fue cambiado, queridos televidentes, a Espíritu Santo. Y esto es tan cierto, querida audiencia, que Mateo capítulo 3, verso 16 al 17, a la letra nos dice: y los cielos fueron abiertos, y la fortaleza del Señor descendió del cielo como las aves, y se detuvo sobre, arriba, él. Y fue entonces cuando del cielo se escuchó una voz que dijo: este es mi Hijo, en quien yo me complazco, escúchenlo. Así es que, si ustedes recuerdan Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículos del 1 al 4, en donde se afirma: era el día de Pentecostés, cuando en el cielo se escucharon ruidos como si fuera un fuerte viento. Y todos quedaron maravillados de esa fortaleza celestial. Y comenzaron a hablar en otros idiomas, como aquella fortaleza les ordenaba que hablaran. Y después de escucharse ese ruido, se empezaron a juntar las gentes. Y había una gran confusión, porque escuchaban que les hablaban en sus idiomas. Ahí estaban griegos, árabes, persas, sirios. Esto es importante, queridos televidentes. Por favor, yo no voy a hacer mofa de nada, pero debemos exigir, ustedes y yo, respeto a las cosas que son del Señor. ¿Por qué? Porque aquí dice que estaba la fortaleza del Señor en la parte de arriba y que de pronto empezaron a hablar en idiomas. Pero los griegos decían, ¿pero qué es esto? Que nos están hablando en nuestro idioma. Otros decían, los árabes, pero nos están hablando en nuestro dialecto. Había evidencia, queridos televidentes. Hoy en día no sucede así. Y se los digo porque yo he estado en esos lugares. Hoy en día la gente dice, y le dicen a usted, no lo toques, es que está hablando en lenguas. Sí, pero ¿cuáles? ¿Cuáles? Entonces el religioso nos va a decir cuál es ese dialecto o aquella lengua. Aquí había referencia. Si la persona estuviera hablando francés y hubiera entre los que están en el lugar alguien que conocía el francés, diría, está hablando en francés. Otro diría, está hablando en alemán. Pero nada más por gesticular palabras, vamos a decir que, o sonidos, que está hablando en lenguas. ¿Sí? ¿En cuáles? Bien, queridos televidentes. Hechos de los Apóstoles, capítulo 7, versículo 29. Cumplidos 40 años, a Moisés se le apareció. Pero fíjese bien, un ángel. ¿Recuerdan lo que vimos hace 8 días? Un ángel en medio de llamas de fuego. Y Moisés, impresionado por lo que veía, se acercó para investigar. Cuando de pronto fue hecha a él la voz del Señor. ¿Era ángel o era el Señor? Presta atención. Y dice así. Yo soy el Señor Dios de tus padres. Y Moisés, lleno de espanto, no se atrevió a mirar más. Entonces, Moisés no estaba viendo un personaje rubio con plumas. Moisés, queridos televidentes, estaba viendo un objeto que descendió en llamas, pero del cual le dicen, yo soy el Señor tu Dios. No creo que un ángel, si fuera como lo concebimos, se iba a adjudicar que él era el mismísimo Dios. ¿O no cree usted? Muy bien, ahora yo les pregunto, queridos televidentes, la semana pasada acordamos que al avión presidencial norteamericano, cuando está estacionado, lo llaman ángel. Por lo que acabamos de leer, yo les pregunto, ¿entonces es correcto decir el ángel del presidente norteamericano o el avión presidencial de los Estados Unidos? ¿Eso sí es correcto decirlo? Y cuando nosotros decimos que el ángel del Señor es el carro pequeño en el que el Señor se traslada, ¡ah, eso es una blasfemia! Bien, Hechos de los Apóstoles, capítulo 7, versos 55 al 56. Mas Esteban, estando rodeado, estamos hablando de algo redondo, de aquella fortaleza celestial, mirando al cielo, veía el carruaje de Dios. Algunas traducciones dicen la gloria de Dios. Y a su Cristo, que se encontraba a su derecha. Y entonces Esteban dijo, veo los cielos abiertos y al Hijo a la derecha de Dios. Bien, dos de Paralipómenos, o los que nos distinguen con Reina Valera, dos de Crónicas, capítulo 7, versículo 1 al 5. Presten mucha atención, es la llegada del Señor en su carruaje hasta la casa, no el templo que le construyó Salomón en Jerusalén. Dice así, y tan pronto como Salomón acabó de orar, uno como enorme fuego, ¿se acuerdan de Moisés? empezó a descender del cielo, quiere decir a bajar del cielo, e hizo subir todas las ofrendas, mientras la carroza del Señor cubrió toda la casa, nadie podía acercarse por la presencia del carruaje del Señor. Y cuando todo el pueblo de Israel vio descender el carro del Señor en medio de fuego sobre la casa, se tiraron al suelo boca abajo y adoraron a Dios a gritos, diciendo: ¡Qué bueno es el Señor y cuán grande su misericordia eterna! Preste su atención, queridos televidentes. Las ofrendas que el rey Salomón y todo el pueblo presentaron al Señor y que fueron subidas por el carruaje del Señor eran 22 mil bueyes y 120 mil ovejas. Y así bendijeron la casa de Dios aquí en la tierra. Queridos televidentes, la literalidad de esta cita es fatal para los que no creen en esta materia, ya que ponen al descubierto que los textos hebreos, cuando se refieren a Hamerkabah, que quiere decir el carruaje del Padre, y hoy en las traducciones modernas conocido como la gloria del Padre, es un objeto volador de una gigantesca envergadura, en donde le acompañan cientos de miles de seres que le sirven. Y si afirmo que son cientos de miles, queridos televidentes, es por las 18 mil toneladas aproximadamente, o 18 millones de kilos de carne que le fueron ofrendados y consumidos ese día. Interesante, ¿verdad? Imagínese nada más cuántos seres comieron en el carro que descendió a bendecir la casa que Salomón le había construido. Libro de Levítico, capítulo 9, versículo 23 al 24. Dice así: y después que entraron Moisés y Aarón en el tabernáculo, salieron y bendijeron al pueblo. Y la gloria, la carroza del Señor, se le apareció a todo el pueblo. Y al salir, uno como fuego por la parte delantera de la gloria, consumió toda la ofrenda, hasta la grasa que estaba en el altar. Y viendo esto, todo el pueblo cayeron boca abajo y alabaron al Señor. Ezequiel capítulo 43, versículo 1 al 10, así nos dice el profeta: y de pronto vi el carro del Dios de Israel que venía del lado oriente, pero este hacía un ruido estruendoso como de muchas cascadas, y toda la tierra resplandecía por la presencia de su carruaje. Y me dijo el Señor desde aquella como casa: hijo de hombre, este es el lugar donde me siento y donde pisan las plantas de mis pies. Un Dios físico, ¿verdad? Ve y muestra, les dice el Señor, a todos los hombres el diseño y medidas de este carruaje, para que se avergüencen de todas sus tonterías. Ezequiel capítulo 40, versículo 4 al 17. Y en ese como edificio del Señor había muros y puertas, y las ventanas eran muy pequeñas. Había pasillos, patios, habitaciones, entradas y salidas, portales, escaleras, corredores y postes alrededor. Seguimos insistiendo, queridos televidentes, es un objeto de forma circular. Ezequiel capítulo 39, versículo 21 al 22. Así lo dijo el Señor, preste su atención. Yo pondré mi carruaje ante las gentes, y después de que todos vean que yo soy el que les haré juicio y que es mi mano la que los condenará, hasta ese entonces, dice el Señor, todos entenderán que yo soy el Señor su Dios. Jeremías capítulo 25, versículo 30. Esta cita, queridos televidentes, los hará estremecer. That's a haunting sound, if we've ever heard one. One ball, no strikes. And the bunt is foul. The count is 1-1. And what could that possibly be? Somebody shut the door. It sounds supernatural. La cita en comento, repito, dice, y esto quisiera repetirlo, queridos televidentes, porque es algo que ya se está dando por todos los países del mundo. Y esto se sustenta en lo siguiente: el Señor hará sonidos desde las alturas, desde la casa de su santidad. Pero dice así: y después hará juicio contra todos los habitantes de la tierra. Escuchemos. Gracias. Salmo capítulo 17, versículo 10, o los que amablemente nos siguen con la Reina Valera, es capítulo 18, versículo 9, donde a la letra dice: sombra hay debajo de sus alas. Miren con detenimiento el video. Sombra hay debajo de sus alas. Salmo 18, versículo 7, o por favor, Reina Valera, Salmo 19, versículo 6. Dice así: de un extremo de los cielos es su salida, y con un giro llega hasta lo más profundo de ellos. Con un solo giro. Imagínese, querido televidente, la velocidad a la que nos estamos refiriendo, o a la que correctamente se refiere esta cita. Jeremías capítulo 4, versículo 13. El carruaje del Señor gira como torbellino, y son más veloces sus carros que las mismas águilas. Salmo capítulo 68, versículo 33 al 34, o Reina Valera capítulo 68, verso 32 al 33. Así lo dice: naciones de la tierra, canten todos al Señor que circula en su carruaje sobre los cielos de los cielos, aquellos que son desde la eternidad. No olvidemos, queridos televidentes, para aquellos que no tienen la menor idea de qué nos está hablando, recuerden que la epístola de Pedro nos dice: el Señor en el cielo puso sus gradas y a todos los llama por sus nombres. El caso que estamos refiriéndonos también, el libro de Enoc, libro segundo, capítulo 21, versículo 6, habla desde el primer cielo hasta el noveno cielo. Quien le diga, querido televidente, ese libro es falso, contéstele: ¿por qué entonces el Antiguo Testamento y el Nuevo hablan de él? Bien, Salmo capítulo 68, verso 36, o Reina Valera capítulo 68, verso 35, dice así: Señor, te ves terrible desde tu reino. Hebreos capítulo 12, versículo 21 al 22, así lo narra. Presta atención: era tan terrible la cosa, subrayo, la cosa que se veía, que Moisés dijo: estoy espantado y temblando, porque ha llegado al monte de Sion la ciudad celestial del Dios vivo, al que acompañan millones de santos. En Mateo capítulo 4, versículo 17, así nos dijo Jesús: arrepiéntanse todos, que el reino de los cielos ya se está acercando. Señal, queridos televidentes, de que ya viene, se mueve. Malaquías capítulo 4, versículo 2, nos dice el profeta: y en sus alas el Señor nos traerá la salvación. Habacuc capítulo 2, verso 14, dice así: porque toda la tierra sabrá acerca del carruaje del Señor, como las aguas cubren la mar. Creo que Habacuc ya estaba enterado de lo que tan amablemente en un programa como Tercer Milenio nos están constantemente informando. Sí, perdón. Claro que sí. Nos están diciendo que están hablando todos ustedes, la mayoría, para pedirnos qué pasa con Elías. ¿Qué pasó con el profeta Elías? Bueno, pues vamos a ver. El profeta Elías, cuarto libro de Reyes, capítulo 2, versículo 11 al 12. Y Reina Valera, capítulo 2, versículos del 11 al 12, dice así: y yendo Elías, platicando con su siervo Eliseo, de pronto, que quiere decir de la nada, apareció un gigantesco carro envuelto en fuego, pero con otros carros también con fuego. Apartó al uno del otro, y Elías fue subido al cielo, pero en uno como torbellino. Y viéndolo Eliseo, empezó a gritar: padre mío, padre mío, es el carro del Dios de Israel y todos los santos que también vienen en carros. Entonces, ahora, si ustedes me permiten aprovechar este momento preciso para la cita de Salmo 146, versículo 4, o los que tienen Reina Valera, es Salmo 147, versículo 4, en donde la letra dice: él es el único que sabe el número de las estrellas y a todas las llama por sus nombres. Señal, queridos televidentes, de que el Señor viaja por todo el multiverso. Su reino se mueve porque es un reino que vuela. ¿Acaso, queridos televidentes, no en un avión se traslada cualquiera al lugar deseado? ¿Y no le sirven a ustedes alimentos, bebidas, no lleva un baño, no lleva luz, no llevan sirvientes, etcétera? Entonces, ¿por qué motivo no se cree que el Señor lo haría de la misma manera? ¿Por qué para algunos esto suena tan descabellado? Ezequiel capítulo 8, verso del 1 al 4. Y allí descendió sobre mí uno de los carros del Señor Dios. Yo lo vi, y su aspecto era como de fuego. Desde donde se veía su circunferencia para abajo, solo había fuego, y hacia arriba emitía un resplandor de color ámbar. Y aquella cosa que yo vi, extendió uno como brazo y me tomó de los cabellos. Y esa fortaleza me alzó entre el cielo y la tierra, y me llevó en ese carro de Dios hasta Jerusalén, a la entrada del portón interior que da hacia el norte, donde estaba el templo de la imagen del celo, aquella que lo hace enfurecer. Y de pronto pude ver que allí estaba el carruaje del Dios de Israel, el mismo que yo había visto cuando estaba en el campo. También Ezequiel capítulo 10, versículo 1 y versículo 3 al 20. Y de pronto, ¿qué quiere decir de la nada? Pude ver una como mansión que había sobre la parte alta de los querubín. Recordemos que la semana pasada estudiamos que los querubín, tal y como lo afirma el profeta Elías, es un plato, pero con un domo en la parte superior. Dice, parecía como piedra de zafiro, pero idéntico a un trono, y estaba sobre ellos. Y los querubín estaban alineados al lado derecho de esa casa. Y el carruaje del Señor se levantó de sobre los querubín al umbral de la puerta. Y el ruido de las alas de los querubín se escuchaba hasta el patio de afuera. Era un ruido ensordecedor, como cuando el Dios omnipotente habla. Y pude ver entre los querubín la figura de una como mano humana, mas de repente cuatro ruedas había junto a los querubín. Las cuatro ruedas eran idénticas, como si una estuviera en medio de otra. Cuando avanzaban, giraban sobre sus cuatro costados, y estaban espantosas, porque todas estaban llenas de ojos alrededor. Estamos hablando de mirillas, ¿recuerdan ustedes? Y luego también dice, y girando los querubín sus alas, se elevaron de la tierra delante de mis ojos. Ellos salieron, y también las ruedas junto a ellos, y pude ver que el carruaje de Dios estaba sobre ellos. Y luego rectifica Ezequiel diciendo, estos eran los que me parecieron en un principio como animales, pero que ahora conozco que son los querubín. Libro de los Números, capítulo 9, versículo 15 al 17. Y el día que el tabernáculo fue levantado, una como enorme nube lo cubrió sobre la tienda del pacto. Y por la tarde había sobre el tabernáculo una cosa que parecía fuego. Y así fue continuamente. De mañana, la que parecía como nube lo cubría. Y de noche, daba la apariencia de fuego. Y cuando aquella como nube se elevaba, todo el pueblo partía. Y en el lugar donde la que parecía nube paraba, ahí acampaba el pueblo de Israel. Recuerda que Jesús nos dijo, todo se les dará a conocer por medio de parábolas o cosas parecidas. Qué extraño, ¿verdad, queridos televidentes? Nube y nave. Bien, libro de los Números, capítulo 16, verso 42. Y sucedió que cuando todo el pueblo se congregó contra Moisés y a Aarón, todos voltearon a ver hacia el tabernáculo del testimonio y vieron que aquella como nube lo había cubierto. Y fue cuando apareció la gloria del Señor, o el carruaje de nuestro Señor. Ahora ya entendemos qué quiere decir lo que en Génesis capítulo 1, versículo 2, a la letra nos informaba. Y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Si Espíritu, queridos televidentes, fuera algo etéreo, imagínese usted, el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Ahora que ya sabemos que Espíritu quiere decir fortaleza, ahora nos queda claro, y la fortaleza del Señor se movía sobre las aguas. Génesis 28, capítulo 28, versículo 12 al 17. Y al anochecer, Jacob encontró un lugar donde dormir. Tomó piedras como cabecera y se acostó. Pero de pronto, ¿qué quiere decir de la nada? Vio una rampa asentada en el suelo, y por su parte más alta tocaba el cielo. Y pudo ver ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Pero vio que el Señor estaba en lo más alto de ella, el cual dijo, yo soy el Señor Dios de Abraham, tu padre, y el Dios de Israel. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a toda tu generación. Y todas las familias de la tierra, estamos incluidos, queridos televidentes, ustedes y nosotros, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu generación. Y luego dice, yo estoy contigo. Y se levantó Jacob creyendo que eso era un sueño y dijo, verdaderamente el Señor está en este lugar, pero yo no sabía. Y lleno de miedo también dijo, ¡qué espantoso es este lugar! No es otra cosa sino la puerta a la casa del Señor del cielo. Imagínese usted qué cosas serán aquellas que surcan los cielos, metálicas, que cuando los vemos descender decimos, esto es impresionante. Voy a resumir el libro del Éxodo, capítulo 19, del 2 al 20, y dice, llegando al desierto del Sinaí, acampó el pueblo de Israel delante del monte, y Moisés subió hasta Dios después de que el Señor lo llamó, y dijo el Señor a Moisés, así les dirás a los hijos de Israel. Mire qué hermoso, querido televidente, si todos escuchan lo que digo y guardan mi ley, ustedes serán mi especial tesoro, porque mía es toda la tierra, y ustedes solo están en ella de paso. Y dijo el Señor a Moisés, todos verán que yo llegaré a ti en una nube espesa. Y esto, queridos televidentes, intentamos, con el permiso de ustedes y agradeciéndole a nuestro productor, aquí lo tenemos en pantalla. Ve y diles, dice el Señor, que se bañen hoy y mañana, y que todos laven su ropa y que estén atentos, porque en 3 días el Señor descenderá, que quiere decir bajará, del cielo ante la mirada de todo el pueblo sobre el monte Sinaí. Y sucedió que al amanecer del tercer día se empezaron a escuchar espantosos truenos y relámpagos, y una espesa nube estaba sobre el monte, y un sonido ensordecedor como de bocina. Hizo que todo el pueblo tuviera miedo, mas Moisés también obligó que todo el pueblo saliera a recibir a Dios. Y el monte humeaba, porque el Señor había descendido sobre él en fuego. ¿Se acuerdan de los carros de Elías? ¿Los carros de fuego? Muy bien. Y el humo subía como si fuera un horno, y todo el monte horrorosamente temblaba. Y el sonido de esa bocina iba creciendo en extremo. Moisés hablaba, y el Señor con su voz le respondió, y descendió del cielo sobre el monte Sinaí. Amables televidentes, quizá ahora queda claro lo que dice Isaías en los capítulos 4, capítulo 6 y capítulo 8, en donde nos informa el profeta que la carroza del Señor supera el diámetro de la tierra, por lo que quizá ahora ya entendemos el porqué, nos dicen las profecías, en aquel día, a la llegada del Señor, el hombre no volverá a ver la luz del sol, ni la brillantez de la luna, ni el resplandor de las estrellas. ¿Qué quiere decir? Que obviamente un objeto físico tendrá que interponerse entre el sol y la tierra para que éste bloquee totalmente lo que los hombres estamos acostumbrados a ver en el cielo. Sección cultural. ¿Sabían ustedes que el rey David no mató solo al gigante Goliat, sino que fueron 5 gigantes en total? Al primero lo mató como pastor, y a los otros 4 los mató como rey. La cita, 2 de Reyes, capítulo 21, versículo 19 al 22, o los que nos distingan con Reina Valera, es 2 de Samuel, capítulo 21, versículo 19 al 22. 5 gigantes mató el rey David. Diccionario. Esto nos han pedido muchos. ¿Qué significa la palabra bíblica concupiscencia? Hágame favor, ¿para qué poner este nombre si concupiscencia quiere decir simplemente deseo? La concupiscencia del hombre, el deseo del hombre. Las retransmisiones de este programa también puedes seguirlas en YouTube como JJ Valderrábano o en nuestra página conocida por ustedes www.ultimaadvertencia.com. Descargue totalmente gratis también los libros Las leyes de la Biblia, La última advertencia, Las profecías de la Biblia, es impresionante también, y El escapulario de Dios, los cuales han tenido una gran aceptación en varios países del mundo y son gratis. No olvide que también estamos en Twitter como arroba JJ Valderrábano, en Facebook como Josef Ben Aharon, y la próxima semana nuestro tema a tratar son titulados Los hechos extraterrestres más relevantes en el Antiguo Testamento. Bien, por hoy es todo, pero recuerden que dijo Jesús, queridos televidentes, cuando conozcan la verdad, esta los hará libres. Pero tampoco se olviden que para alcanzar esa libertad, primero debe haber en todos nosotros voluntad. Muchas gracias y hasta entonces.